La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9:30 de la mañana, hemos llegado a la recta final del programa La Glorieta y queremos dedicarlo, como lo hemos anunciado, a hablar de uno de los cultivos que son producto estrella y además históricos del Camp de Elche, la granada mollar. Se encuentra en plena recolección. Ayer los focos de los medios de comunicación se puso desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen en esa finca de Las Bayas, donde se llevó a cabo pues ya lo que viene siendo una tradición, el corte simbólico de la granada por parte del padrino de esta campaña, que es el portero del Elche Club de Fútbol, Edgar Badía. Pues bien, para hablar de los datos que aportaron ayer los responsables de la denominación de origen y del momento en que se encuentra esta producción, que es muy importante para la economía del Camp de Elche, pues con nosotros se encuentra el presidente del Consejo Regulador de la DO, Francisco Oliva. Muy buenos días. Hola, buenos días, Romari. Ayer pudimos ver que uno de los titulares que diste a la prensa fue que esperáis una reducción del 30%, pero ¿esto os preocupa en la producción, esa disminución por estos cambios climáticos, por este clima que se vuelve loco? Bueno, efectivamente sí que hay una reducción evidente, que es aproximadamente entre un 20 y un 30% en la producción. Por supuesto que es debido al cambio climático, porque hemos tenido temperaturas auténticamente locas, tanto en primavera, con humedades muy, muy extrañas, como este verano, que como todos sabemos ha sido un verano infernal de calor, ¿no? Preocuparnos, pues nos preocupa todo lo que sea en cambios en temperatura en relación a la producción que tenemos en el campo de Elche. Pero bueno, también es evidente que al haber una reducción de kilos hay un aumento de calidad, porque el árbol trabaja más relajado, trabaja más tranquilo, y la granada que se produce va a tener mucha más calidad. Sí, mi respuesta es que sí que nos preocupa, pero bueno, no podemos hacer otra cosa. El cambio climático está ahí. Ya. Y la solución tampoco la tenemos clara. Vamos a hablar primero de ese cambio climático. ¿Vosotros estáis buscando alternativas para hacer frente a ese cambio climático, a lo que se nos avecina? ¿Van a tener que cambiar los agricultores la forma de cultivar la granada? Bueno, yo eso me parece complicado. La granada, la mollar de Elche, que sabes que es autóctona nuestra prácticamente, aunque se planta en otras zonas de España, pero la calidad en realidad sale aquí. Entonces, pienso que el terreno, la temperatura, es la ideal. No sé yo con el cambio climático qué puede llegar a ocurrir, pero alternativas, Rosmarín, no hay. Bueno, es una asignatura pendiente que les queda. Otra de las preocupaciones, ha disminuido la producción, ha dicho usted que hay más calidad, pero los precios se mantienen. ¿Han podido ustedes incrementarlos para esta campaña? ¿Cómo están los mercados? Bueno, los mercados están en Granada como en todo tipo de productos. Hay un aumento de costos tanto en campo como en almacenes para seleccionar y para poder exportar este producto. Nos han subido el cartón, nos ha subido el plástico, han subido los productos agrícolas en el campo. Ha subido el agua, ha subido la mano de obra, ha subido todo. ¿Qué te voy a decir de la energía, no? Entonces, se está consiguiendo, gracias a todos, a que todo el mundo ya demande el sello de O, por tanto, la granada sí que tenemos la garantía que se va a vender, la granada nuestra. Precios, bueno, pues estamos intentando sacar mejor precio debido a que hay una mejor calidad y algo menor de producción. Pero tampoco son los precios que nosotros deseamos, ¿eh? El consumo está muy mal, el consumidor final tampoco está para tirar cohetes. Y no se puede tampoco exigir mucho, ¿sabes? Es quizá la batalla más importante, los precios, mantenerlos, que sean justos y que puedan aportar beneficios, porque esto es rentabilizar un cultivo que es milenario y que pueda continuar por más tiempo. Pero también hay amenazas. ¿Cómo está la competencia en la granada mollar? ¿Ese sello de calidad le salen copias falsas? No, creo que hay un consejo regulador está trabajando suficientemente con eficiencia para que no tengamos como ocurría al principio de tener el sello de O, no sé, alguien que enviaba granadas mollar como sin sello ninguno, ¿no? Hoy en día que eso creo que lo tenemos muy muy controlado. Competencia con otras variedades, por supuesto que sí. Nosotros uno de los factores principales que tenía la granada mollar años atrás era la novedad, ¿no? La novedad cuando llegaba al mercado y se vendía muy bien por lo menos en las primeras semanas. Pues hoy en día, pues por no sé si por desgracia o no, hay muchas variedades que llegan mucho antes que la nuestra al mercado. Sí que nos tranquiliza que, bueno, que los clientes, a pesar de que venden otras variedades, siempre están esperando que la granada mollar, porque es muy demandada por sus clientes, el sabor y el comer es diferente a todas. Entonces, esa tranquilidad sí la tenemos, que la van a demandar y que se va a vender. Hay variedades que ya se están, aparte de la granada mollar, que ya se están introduciendo en los cultivos del Camp d'Elx. Sí, claro, aquí hay variedades ya hace ya años que son diferentes a la nuestra. Pero ¿cómo está yendo el desarrollo? ¿Cómo está yendo la granada mollar con respecto a esas otras variedades cultivándose aquí en el Camp d'Elx? Bueno, la granada mollar tiene su fecha, tiene su calidad, tiene su clientela y tiene su venta. Las otras variedades, por supuesto, que están ahí y no podemos decir que nos molesten a nosotros porque llegan antes que la nuestra, ¿no? Y tiene otro mercado. Pero bueno, como te he dicho antes, perdemos la novedad que había años atrás de que la primera granada que llegaba a los mercados se la daba muestra. Y sí, eso ya no ocurre. Ya, pero ¿están viendo si se está incrementando ese cultivo de otras variedades? Yo diría que se ha frenado bastante. Hay plantaciones, hay una cantidad de kilos bastante importante ya, pero yo creo que la gente está volviendo a cultivar. De hecho, tenemos plantaciones nuevas, bastante nuevas, con granada mollar, de hecho, la vez, ¿eh? O sea, yo creo que estamos volviendo a los orígenes. Esto es una buena noticia. Eso significa ¿qué porcentaje? ¿Tienen ustedes los datos desde la ADO? ¿Qué porcentaje de agricultores que cultivan granadas tienen el sello de calidad? Yo diría, tenemos cerca de 600 o 700 agricultores ya inscritos al Consejo Regulador. Yo diría que es un 85-90% de los agricultores. Hay agricultores que están fuera de la zona nuestra, pero sí que están dentro de la ADO, que a lo mejor todavía están un poco reticentes, ¿no? Pero yo creo que poco a poco sí que van a entrar todos al final. Y hay otro asunto que hemos dado noticias, y es que podemos hablar de una oleada de robos de granada mollar, ahora que ha comenzado su recolección. Bueno, yo no diría una oleada de robos. Que ha habido algún incidente que otro, han habido algunos robos. Como sabes, se ha creado un grupo de vecinos que se llama Vincen Alerta, que está trabajando muy bien con la policía local. La policía local está haciendo un gran trabajo en este caso. Y bueno, creo que habéis visto, ¿no?, que están incluso funcionando con drones por la noche para tener localizado si hay alguna incidencia. Y creo que se está evitando bastante este tipo de robos. Pero yo nunca diría una ola de robos. Yo diría que sí, además es complicado evitarlo. El campo de Elche es tan grande que la policía, por mucho que quiera, intente y corra, pues no puede llegar a todos los sitios, ¿no? Tampoco tiene medios para tanto. Pero creo que el trabajo que están haciendo, por lo menos he puesto a los vecinos de lo ajeno en alerta, y creo que se está notando muchísimo el trabajo de la policía. ¿Esos ladrones han llegado a amenazar, como dicen, a los agricultores? ¿Ha habido agresiones? Que nosotros vamos, creo que no. Sí que han habido algunas amenazas, porque claro, cuando alguien está robando algo y se ve acorralado, pues intenta amenazar al propietario. Pero creo que agresiones no ha llegado. Tampoco hay que llegar a ese extremo. Tampoco hay que enfrentarse, porque pienso que es peligroso, ¿no? Creo que además tienen un teléfono en colaboración con el Consejo Regulador y con la Policía Local, al que tienen que llamar o pueden llamar y se les va a atender enseguida. Y hablemos ahora de lo más importante, las campañas de promoción. Comenzamos desde la selección del padrino. Siempre son o cocineros internacionales o gente con mucha proyección internacional. Este año, ¿por qué Edgar Badía? Bueno, pensamos que era el año en que había que hacer el principio. En principio también es un pequeño homenaje al Elche por su centenario, ¿no? creo que es algo que se lo merece el club. Y luego Edgar Badía, bueno, yo no lo conocía personalmente, ayer tuve el placer de conocerlo y creo que es una persona encantadora, creo que en Elche todo el mundo lo quiere muchísimo, es una persona muy reconocida a nivel nacional, creo que es uno de los mejores porteros de la liga, entonces creo que era el momento adecuado, como te he dicho, para hacer un homenaje al Elche y bueno, y creo que es algo que le gustaba también a toda la ciudad. Y esas campañas de promoción son para ustedes lo más importante, lo más destacado. Hay que seguir promocionando el consumo de la Granada Mollar. ¿Qué mercados son los que han ganado en el último año? Porque hay que hacer frente a esa bajada del consumo. Perdona, no te oigo bien. ¿Qué mercados son los que han ganado ustedes los últimos años con las campañas de promoción, con todas las iniciativas que llevan a cabo para promocionar en todo el mundo la Granada Mollar? Bueno, como saben, nosotros no paramos de promocionar la Granada durante todo el año. Este año, por ejemplo, hace muy poquitos días hemos estado en la Feria de Madrid, en mucha presión, y te puedo asegurar que la Granada ha sido una de las estrellas de la feria, ¿no? Nos hemos publicitado en todas las entradas de la feria, creo que teníamos un stand en Diputación de Alicante dentro de la feria, que era una maravilla. Y no paramos de publicitarnos. Cosas como ayer, como el corte, también creo que nos dan, gracias a vosotros, nos dan bastante visibilidad. ¿Qué te digo? Hemos hecho una campaña con fruteros en toda España, en el que se premia a los fruteros, incluso con una pulserita de plata, con una granadita roja en la pulsera. Rosmarín, no paramos. Dentro de las posibilidades nuestras, no paramos. Hemos grabado ahora, se va a publicitar próximamente un vídeo con un personaje muy famoso y que vais a ver todos y, en fin, dentro de nuestras posibilidades, que somos casi pobres, creo que nos movemos los y la Granada cada día se conoce. Bien, son campañas que tienen el objetivo de poder incrementar las ventas en el mercado nacional, pero también en los internacionales. Para terminar, ¿qué mercados internacionales son los que más están ahora consumiendo Granada Mollar? ¿El francés? ¿El europeo? Bueno, creo que ya llegamos a todo el mundo, ¿eh? Lo hemos comentado a veces, creo que ya la Granada Mollar llega ya a todo el mundo porque como yo creo que tiene diferente al resto de Granada, si todo el mundo la demanda, más o menos cantidad todo el mundo la demanda. Mercados creo que ya los tocamos todos. Hoy en día la Granada Mollar donde más se vende es en Francia, prácticamente en la zona de Europa, y como hemos hablado muchas veces, países del Golfo Pérsico, países árabes, incluso Canadá, están consumiendo mucha Granada Mollar ya, a cada día más. Pues gracias por el trabajo que realizáis para mantener este cultivo durante tanto tiempo en el Camp de Elche, un cultivo milenario y además bellísimo. Gracias, Francisco Oliva. Muchas gracias a vosotros, Rosmarín. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.